nunca imaginamos que íbamos a pasar por eso nosotros. Y pues ya de ahí nos dijeron que él ocupaba un trasplante. Y pues yo me imaginé, dije, aquí que lo ponga uno en lista de espera, ¿cuánto va a tardar? Y yo dije, yo le dije al médico, háganme los estudios, yo soy compatible con él, adelante. Yo me siento contenta con mi mamá, feliz por el riñón que me dio, por dar una vida normal. Gracias a ella, pues me dio la vida otra vez. Estar con mis caballos, no podía antes, y ahora sí voy a poder. Yo estoy agradecido con todos los doctores por lo que me hicieron, y aquí estamos todavía, y seguir con mi vida normal.